garganta, te besé, te dije vete y de pronto te perdí. Tan pequeña entre la gente, y me fui diciendo adioses a la nada y al pasado y a ese vino por el cual ya no estás más a mi lado, con un nudo en la garganta recordé las borracheras, eran nuestra unión ayer y hoy nos separan de cuajo. Haz un nudo en tu pañuelo cuando vayas a olvidarme. Dejaré tu cama abierta como siempre la encontraste. Haz un nudo en tu pañuelo cuando vayas a olvidarme. Dejaré tu cama abierta cuando decidas curarte. Garganta, yo me siento ya curado, pero dime tú, mi amor, ¿cómo harás para dejarlo? Y si vuelves, beberemos, lo dejamos o empezamos, porque ya no sé si yo sin el vino no te valgo. Con un nudo en la garganta y tal vez mejor pensado, pienso volver a beber si esto me lleva a tu lado. Un nudo en tu pañuelo cuando vayas a olvidarme. Dejaré tu cama abierta como siempre la encontraste. Haz un nudo en tu pañuelo cuando vayas a olvidarme. Dejaré tu cama abierta cuando decidas curar.